El día 13 hemos convocado a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, a la sociedad en su conjunto para marchar hacia tribunales con el objetivo claramente de repudiar el accionar de parte de la justicia, de la Corte Suprema en particular, porque no se puede proscribir la voluntad popular. Va más allá de la proscripción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que no solo fue proscripta, sino que fue en un proceso totalmente irregular, manipulado, sin ninguna sustentación legal. Proscribir a la compañera es proscribir la voluntad de la gran mayoría del pueblo argentino, cosa con la que no podemos estar de acuerdo y no podemos permitir. Es por eso que ustedes verán en el flyer a mi espalda que dice democracia o mafia judicial. No podemos seguir transitando en la Argentina con un poder judicial impune.